Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Operando técnicamente allí en la 690 Julio Pardo y aquí en los estudios Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi. Y ya estamos también aquí con, no en el estudio, pero sí telefónicamente, con Ernestina Arias de la Agencia Noticias San Red, mi compañera de Otras Voces, Otras Propuestas. Buenas noches, Ernestina, ¿cómo estás? Hola, Luis, buenas noches. Muy bien. Buenas noches a toda la gente de La Retaguardia, desde los estudios naturales de Claypole. Sí. Hablando, saliendo al aire por vía telefónica. Me parece perfecto. ¿Qué andas haciendo por Claypole? Y acá juntándome con las organizaciones sociales, territoriales, barriales que están pensando y repensándose en torno a este marco que tenemos nuevo, ¿no? En unos días cambia el gobierno y bueno, en tanto es un panorama que se abre, hay muchas incógnitas y no hay nada mejor que juntarse a pensarlas. Uh-huh. Y no aislarse y pensarlas individualmente, sino colectivamente, vecinos, vecinas, y las organizaciones, para ver cómo afrontamos lo que sucederá después del 10 de diciembre. Claro, vos sabés que ahora que vos estás comentando esto, en los programas, en la radio, aquí nosotros mismos, hemos hablado mucho de las elecciones, de Macri, del Balotage, de Scioli, sí. Quién ganaba, todo, como que quizá parecía más, no digo la superestructura, pero lo más que se venía hablando genéricamente en los medios. Pero, por ejemplo, allí, en una localidad, en una ciudad como Claypole, donde yo no sé cómo salieron las elecciones, quién ganó, quién no ganó, si ganó más o menos Scioli, pero las personas comunes, laburantes, la laburante, la ama de casa, ¿qué opina? ¿Cómo ve la situación? ¿Tiene miedo? ¿Está la expectativa? ¿Dice hay que esperar? ¿Qué es lo que ustedes charlan todos los días? Nosotros estamos, bueno, hay que hacer una pequeña diferenciación, ¿no? Que es justamente que lo que nosotros incentivamos mediante actividades, charlas y uh-huh. formaciones, es que estamos trabajando con un grupo de trabajadores y trabajadoras organizados, que en comparación y en relación al resto de la población de Claypole, somos una cantidad muy pequeña, porque las organizaciones sociales aquí han tenido un impacto muy grande y muy fuerte en lo que fue la crisis económica que estalló con el 2001, que estalló, digo, que terminó, ¿no? Concluye con una pueblada enorme, gigante, que estamos a unos días también de recordar, de 19 y 20 de diciembre, que, bueno, tuvo su incremento en el 2002 en torno a lo que fue agruparse en estructuras de trabajadores desocupados y luchar por tierra, vivienda y trabajo, y la comparación con lo que ocurre ahora, ¿no? Somos trabajadores, trabajadoras cooperativizados, que en relación a lo que te contaba antes, en torno a la mayoría de la población de Claypole, somos un grupo más bien pequeño. Entonces, nosotros salimos a la calle a interpelar al vecino y a la vecina en torno a lo que planteaba vos, ¿no? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué les ocurre? ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir? Y bueno, nos topábamos con esto, ¿no? Con que realmente hay un andamiaje muy, muy fuerte de los medios masivos de comunicación en torno a lo que es el mensaje y el discurso, uh-huh. tanto que la gente decía, pero yo lo voy a votar a Macri porque realmente va a cambiar las cosas. Y nosotros decíamos, sí, sí, las va a cambiar, pero no de una manera que a nosotros, a los trabajadores y trabajadoras, nos convenga. Y eso la mayoría no lo veía. Se enseguecía con que había programas que hablaban de la corrupción del kirchnerismo, cuando nosotros también hemos denunciado situaciones, concretamente acá en el municipio de Brown, de pedirle trabajo al kirchnerismo como parte de su política de gobierno y de engañarnos con las cooperativas, de ellos tomar una política abiertamente hacia sus cooperativas, de favorecerlas y a nosotros dejarnos para lo último y conseguir trabajo solo para pocas personas. Entonces, claro, en ese contexto nosotros también fuimos desfavorecidos, pero no por eso pensábamos que el macrismo iba a ser mucho mejor. Y ahí está, como sí. veníamos diciendo antes, el tema de la batalla discursiva que imponen los medios de comunicación. ¿Cómo uh-huh. logramos que ese vecino y vecina no crea ese video, esa instancia televisiva o eso esa propaganda, donde no, los conceptos son vacíos, no hay una definición concreta, básicamente, y se proponen cambios que realmente nosotros vemos que van a resultar siendo negativos para nuestra población. Claro. Bueno, así no. Que hay que seguir debatiendo, pero además de debatir hay que empezar, me parece, a plantearse tareas para lo que en principio puede llegar a venir, que no se nos cortó la comunicación con Ernestina. Bueno, vamos a ir a ver si restablecemos la comunicación con ella. Claro, Ernestina está allí también cumpliendo una tarea de organización social con otros compañeros y compañeras, y la verdad que su trabajo no es en un barrio acá de clase media, ¿no? La mayoría de quienes están allí componiendo esos agrupamientos son vecinos que o tienen trabajo precarizado, o como contaba ella, trabajan a través de una cooperativa de trabajo, poniendo alguna acción y alguna tarea no muy importante, pero bueno. Así que vamos a hacer una pausita y volvemos si no nos podemos comunicar. No entiendo. ¿Está? Bueno, entonces vamos a una pausa y volvemos. Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un pello. Si vos tenés la chance de vivir más cerca, en lugares bastante dignos como los que hay en las villas, porque la gente cree que son un verdadero desastre, nunca caminaron. Nosotros hemos transmitido mil veces, y yo he trabajado bastante con el padre Pepe, sobre todo en la Villa 21. Es decir, la he caminado, la conozco bien. En fin, frente a este panorama, si vos tenés tu trabajo a 20 minutos de micro, aquí en Buenos Aires, lo que estás ahorrando de tiempo, de economía, y además es más fascinante, de todas maneras, darte el gusto de, por ejemplo, te podés escapar al Gomón. Si vos vivís a 2 horas de Buenos Aires, no tenés a dónde escaparte. Con ese tiempo que te lleva a ir y venir, es tremendo lo que significa para una persona la diferencia de ese tiempo. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos y con otros rubiecitos. Restablecimos entonces la comunicación con nuestra compañera Ernestina Arias. Bueno, Ernest. Bueno, sí, se había cortado un poquito, estábamos viendo acá el tema de los problemas técnicos, si hay señal o no hay señal, pero bueno, sí, Es normal, no te hagas problema. No solamente a las grandes radios como la nuestra se corta la transmisión, sino a algunas de esas radios que andan por ahí, Mitre, Continental, muchas veces se le corta también. claramente. Seguro. Claramente. Bueno, Ernest. Me quedaba un poco, un poco de contar en realidad, realizó una invitación, ¿no?, en torno a lo que veníamos charlando, uh-huh, acerca de cuáles serían las discusiones que se van a generar en torno al futuro, a lo que se viene, al nuevo gobierno, pero más que nada, trabajarlo o charlarlo desde la posición de quienes estamos en condiciones que venimos luchando desde hace mucho, acerca del tema de la precariedad, el tema de los trabajadores y trabajadoras organizados y en lucha. Entonces, quería dejar la invitación que se hace desde La Brecha, Pueblo en Marcha, el Frente Popular Darío Santillán y el Grupo Izquierda Revolucionaria, que se va a realizar este sábado 5 de diciembre, desde las 10 de la mañana, en la fábrica recuperada IMPA, en Rawson 105, en Cava, uh-huh, el foro por una alternativa política de los y las de abajo, sí, se denomina, que va a ser una jornada de debate en torno a situación política, situación sindical, extractivismo, géneros, territorio, medios alternativos de comunicación, situación antirrepresiva, y sobre todo, ¿cuál es la tarea, como lo marcabas bien hoy vos, cuál es la tarea de los y las trabajadoras para esta nueva etapa que se abre? Uh-huh. Sí, sí. Entonces, es una invitación que realizamos muchas organizaciones del campo popular, de la izquierda independiente, si se quiere, para que debatamos y construyamos en conjunto, porque esto que te decía antes, ¿no? Aislarse y cerrarse y tener un panorama es una cosa, pero juntarse a debatir con otros y otras que estamos en la misma, que venimos construyendo desde hace muchos años, es otra también totalmente diferente y me parece que es una apuesta a crecer, ya que tenemos un panorama bastante difícil en lo político, económico, social y cultural de aquí a 4 años. Sí, vos sabés que yo estaba pensando, venía ahora para la radio y pensaba esto, ¿no? Por lo menos en las redes sociales, Facebook, yo tanto Twitter, ¿no? Pero y por correo. Durante todo este tiempo, yo tengo amigas, amigos, compañeros de muchos años, que no solo ni ser peronistas o kirchneristas, pero bueno, ante esta disyuntiva, ese debate que se abrió, hay que votar a Scioli para que no gane Macri, porque Macri se viene esto, se viene lo otro, viene el neoliberalismo, nos van a romper la cabeza, nos van a aumentar mañana todos los servicios. Bueno, toda la caterva de cosas que nos llenaron la cabeza de lo que había que hacer para que no triunfe Macri, porque, qué sé yo, ¿cómo se llama? El monstruo ese del lago Ness es una... Claro. Era un pichón. Sí, sí, es el gatito tuyo, más o menos, ¿viste? La calle de Natalia. Claro, de Natalia, ¿viste? Pero resulta que ahora algunos de esos lo veo por el Facebook que mandan cosas diciendo, bueno, hay que esperar, hay que ver, ojalá que le vaya bien a Macri porque le va bien al país. Primero hablaban de que a los trabajadores no iban a ser de goma. Y ahora, entonces voy a decir, es muy esquizofrénica esta sociedad. Y es raro porque esto que te contaba antes de los discursos emanados de los medios de difusión masivos, sobre todo, y de la propaganda, no es casual. Uh-huh. Hay muchas cosas que van operando y que realmente van teniendo luego una gran repercusión en el resto de la sociedad. Sí, ¿cómo se repica? Que habría que analizarlo desde ese lado también. Porque claro. Yo ayer miraba la televisión y encontraba el aval hacia este nuevo gobierno como ya poniendo, digamos, algunos parches, algunas cuestiones que nosotros podemos poner como objeciones, pero que ellos lo ponían como algo positivo. Por ejemplo, si se votó en el Congreso un presupuesto para el año 2016 mentiroso, porque en la cantidad de plata que se supone que se va a usar el año que viene, se vota una cantidad ínfima, ya los medios masivos salieron a decir, pobre Macri va a gobernar con poca plata, ¿cómo quieren que vaya a hacer más cosas y va a tener esa traba que le puso el kirchnerismo votando en mayoría ese presupuesto? Sí, entonces, sí. Estaban dando pie a que hable otra persona, un economista, donde decía, y bueno, pero va a haber que abrir entonces la etapa de los créditos. Y claro. Ahí volvemos a hablar de las instituciones monetarias internacionales y de los países que van aportando. Decían, bueno, es importante continuar el vínculo con China, pero que China en vez de yuanes mande dólares. Uh-huh. Y asimismo, volver a endeudarse con el FMI y aquellos que ya conocemos, que no lo marcaban como algo realmente positivo. O sea, embellecían el discurso y hablaban en un lenguaje económico muy muy somero, donde, digamos, daba a entender cosas que al televidente le parecía, podía resultar o parecer coherente, uh-huh. digamos. Y sin embargo, desde ahí es donde se está marcando una posición con respecto a las posturas económicas, a la postura social frente a ese hecho, a la postura cultural de pensar de que el endeudamiento es algo favorable. No sé, desde ahí me parece que tenemos que empezar a verlo también, a trabajarlo desde los discursos de los medios masivos. Bueno, una iniciativa, como tantas debe haber a lo largo y a lo ancho del país, es esta que vos dijiste, que es el Foro por una Alternativa Política de las y los de Abajo, uh-huh. ahí en la Universidad de los Trabajadores, INPA, en Rawson 105, en el barrio de Almagro, el sábado 5 de diciembre a las 10 horas. Así que, bueno, Pueblo en Marcha, La Brecha, el Frente Popular Darío Santillán, Izquierda Revolucionaria, así quienes quieran pueden participar, es abierto. Es abierto, sí. Y empezar el debate, Ernest. Sí, ojalá que asista mucha gente, porque lo importante de todo esto es tener las miradas de, de la mayoría de, uh-huh, de aquellos que nos encontramos en la misma lucha y de empezar a ver cómo tomamos sobre todo las reivindicaciones y nos apoyamos mutuamente, porque también va a pasar esto, ¿no? Que va a haber un clima donde quizás también haya una oposición donde nosotros no nos diferenciemos demasiado de esa oposición para la mirada de quien lee los medios masivos. Claro. Entonces, creo que también es esa el eje principal de esto, más allá de que también es ultra importante organizarse siempre. Seguro. Bueno, Ernest, te dejamos en libertad para que sigas ahí charlando en tu organización con los vecinos, con los compañeros y compañeras que se acercan. Este, y bueno, nada está de más mientras lo que sirva es para juntarse, para solidarizarse, apoyarse y empujar todos juntos, ¿no? Sí, desde ya, están todos y todas más que invitados, invitadas, y que ojalá estas resoluciones luego las podamos transmitir a través de nuestras redes de medios comunitarios, populares y alternativos, que también están incluidos dentro de la discusión, porque uh-huh, sin los medios alternativos, muchas de nuestras luchas también hubieran sido invisibilizadas o tergiversadas, así que me parece un factor importante para que participemos activamente. Seguro. Bueno, Ernest, nos vemos el próximo martes o nos hablamos. Te mando un beso aquí también de parte de Nati, un saludo. Muchas gracias, un saludo y un abrazo enorme a todos, a todas allí. Y sí, ya nos estaremos reencontrando nuevamente, ya sea en el estudio o en los estudios naturales de Caipole o en cualquier otro lugar donde haya alguna lucha que tengamos que difundir. Seguro. Bueno, chao, un besito. Chao, chao. Un abrazo enorme. Chao, chao. Chao, chao. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, que me borrará el viento lo que yo canto. Se miraron en la arena los dos gatos. Gallo negro, gallo negro. escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y bueno, con Ernestina Arias estábamos hablando hace un rato de cómo veían distintos sectores de trabajadores agrupados allí en Claypole, en cooperativas de trabajo, la situación de lo que se puede llegar a venir desde el lado del laburante. ¿Cuál era la sensación de ellos? Pero ahora estamos comunicados con Guillermo Giuliani, él es economista, integrante del EDI, es profesor en la Facultad de Economía de la UBA, pero con él queremos, si podemos ir apuntando un poquitito, todo esto último que se está sabiendo y están empezando a tomar medidas, ¿para qué lado apuntaría la situación económica desde el punto de vista del tipo que tiene que cobrar un sueldo y que lo tiene en negro más de uno? ¿Cómo es el tema? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo lo ven ustedes o vos? ¿Qué panorama ven? Porque esto es una cosa que nosotros, como economistas de izquierda, lo estamos reflexionando permanentemente acá. La Argentina en los últimos meses viene atravesando una crisis financiera, una crisis productiva, una crisis de sobre todo en la parte industrial. Ahora los precios están empezando a subir, aún antes de que se pongan las medidas. Y lo que nosotros veíamos es que cualquiera de los dos candidatos, Scioli o Macri, iban a tener que tomar un ajuste, digamos, en sus plataformas, en forma más o menos explícita estaba la perspectiva de un ajuste, fundamentalmente por el sector externo, ¿no es cierto? Claro. Porque el Banco Central se quedó sin divisas, no se puede importar. Está esta situación tan absurda a la que nos condujo el gobierno en los últimos 6 meses, sobre todo en los últimos 6 meses, que no se importa absolutamente bienes, o hay una restricción muy fuerte sobre bienes de capital, sobre insumos intermedios necesarios para la producción, y se venden dólares para los especuladores a través de diversos sistemas. Bueno, el más conocido fue las apuestas al dólar futuro, que el Banco Central lo va a tener que cubrir en algún momento en pesos. Claro. Es decir, hay una situación complicada, una situación que por supuesto no es el 2001, no es el 89, pero es una situación donde la corrección viene por el tipo de cambio, y una suba del tipo de cambio es un deterioro del salario. Ahí no hay que... no hay que hacer cálculos, uno puede hablar, uno puede relativizar, pero todo el mundo, todo periodista económico, todo economista, todo profesor frente a sus alumnos dice, bueno, si hay una devaluación en la Argentina, va a aumentar la harina, va a aumentar el pan, va a aumentar la carne, va a aumentar el pescado, y los sueldos van a estar congelados. Yo creo que esa es una situación que vamos a vivir este verano, una situación de deterioro. La apuesta es cómo les va, cómo le va al proyecto de Macri, que es un proyecto que sirve al gran capital, directamente al gran capital. Si ellos logran capear el temporal, supongamos que ellos logren capear el temporal, bueno, vamos a tener un año 2016 sin grandes tormentas, pero con un salario a la baja. Claro. Y yo lo que más, digamos, mi perspectiva, yo tiendo a ubicarla en el mediano plazo, porque supongamos que el año, la primera parte del año no traiga grandes crisis, que haya protesta obrera, que haya resistencia de los trabajadores por el sueldo, pero que no traiga grandes convulsiones financieras. Yo veo muy difícil esas promesas que se hacen a diario, que acá va a entrar el capital extranjero, va a haber inversiones en la industria, los capitalistas van a invertir estimulados por la fuerza del mercado. Sí. Bueno, eso es difícil que pasa, no ha pasado. Ahora, Guillermo, una pregunta, porque esto que vos estás diciendo, pongamos, como decís, que vengan inversiones de capital. Vienen inversiones de capital para producir. Vienen a producir productos para venderlo al mercado interno. Sí. Pero contradictoriamente, si va a haber devaluación, eso hay, achique del salario, ¿quién va a consumir? ¿Para quién van a producir? ¿No va a haber excedente de stock y de productos? Sí, bueno, yo ahí diría dos cosas. Primero hay que ver cuánto cae el salario, porque va a haber una resistencia de la propia burocracia sindical. La burocracia sindical está negociando con Macri. Entonces hay que ver cuánto es. Bueno, pusieron un ministro de trabajo que no creo que vaya a ser fácil. Sí, pero están, digamos, las cinco centrales burocráticas pactando con Macri. Uh-huh. Macri no puede pensar a una ofensiva abierta contra los trabajadores. Claro. Yo creo que se está hablando de muchas inversiones, ¿no? Ahora, esas inversiones, fíjate vos, que lo que todo el mundo dice son inversiones dirigidas hacia el sector energético, uh-huh, hacia el agro, sí, hacia la minería y poco sobre la industria. Sobre la industria no se habla mucho. O quieren restablecer la actividad sobre la automotriz y sobre la electrónica de consumo de Tierra del Fuego, que uh-huh, es consumo de sectores más acomodados, ¿no es cierto?, de clase media o clase media alta. Sí, sí. Entonces, sí, pueden venir esas inversiones, pueden venir ese tipo de inversiones. La inversión en energía, la inversión en Vaca Muerta hoy no es un gran negocio por el precio del petróleo, ahí le va a costar mucho. La inversión en el agro, sí, la compra de maquinaria, todas esas cosas, sí, porque eso se hace sobre la costa del desfinanciamiento del sector público, porque han bajado las retenciones, y también del aumento del precio interno de los bienes que se exportan, de la carne. Claro. Entonces, es relativo. Yo por eso veo que lo a mediano plazo, si uno piensa en el 2017, bueno, en el 2017 puede haber un crecimiento, puede haber una recuperación sobre tantos años de recesión, pero lo que yo creo que uno, sobre todo desde el punto de vista de la izquierda, de los sectores populares, tiene que ver es que acá se habla mucho de reestructuración, de eficiencia, de ministros y secretarios que salen de las empresas más importantes del país. Sí. Pero no hay un modelo de desarrollo. No hay un modelo de desarrollo industrial. No se habla sobre un modelo de desarrollo industrial. Uh-huh. Por supuesto, no se habla sobre un modelo de progreso social o de inclusión social o de restablecimiento de las condiciones de vida de los asalariados, porque eso en el 2016 necesariamente va a sufrir un deterioro. Claro, vos fíjate que estábamos iniciando la conversación diciendo el aumento que ya hubo en el pan, en la carne, en algunos productos de la canasta básica. Sí. Y las paritarias, manteniéndolas como venían hasta ahora, recién empiezan a discutir en marzo, febrero, Sí, sí, sí, el primero que empieza a discutir es docente, pero se termina de cerrar en junio algunos gremios. Entonces, bueno, ya perdiste con... Aunque se cierre en mayo o en abril, yo creo que vemos un febrero, un marzo, un abril muy complicado para el asalariado, para llegar a fin claro, de mes. Claro, eso es lo que iba a... Sí. Acá hay un ajuste del salario real, un ajuste como hubo con la devaluación del 2014, o quizás sea un ajuste algo más pronunciado, ¿no? Claro. Pero yo lo que... digamos, esto es presentado como algo necesario para crecer, porque dice, bueno, en el 2016 en la segunda parte vamos a estar mejor y las inversiones vienen en el 2016, 2017, y ahí van a empezar a dar sus resultados. Yo dudo eso. Yo creo que van a venir capitales financieros y no van a venir capitales financieros en la medida en que ellos lo pretenden, y las inversiones también puede ser que vengan inversiones en el agro, inversiones en la minería, inversiones en algunas ramas industriales. Habría que ver qué ramas industriales, porque la industria está, los capitalistas industriales están con bastante miedo, aunque con dólar a 14 pesos no es para tener miedo. Tienen colchón. Pero es un dólar, va a costar mucho que entren algunas importaciones, ¿no? Claro. Por ejemplo, los textiles, confecciones, calzado, tendrían que dejarse de protestar tanto, porque el dólar a 14 pesos es una muralla protectora fuerte, ¿no es cierto? Seguro. Pero, insisto, nada de eso, la derecha no trae un modelo de desarrollo, no trae un proyecto de desarrollo, no trae un proyecto de desarrollo industrial. Tampoco veo que traiga un proyecto de desarrollo de infraestructura, sí, porque un desarrollo de infraestructura tendría que ser estructura eléctrica, estructura ferroviaria, infraestructura ferroviaria. Y lo que yo creo es que va a haber una movilización social de resistencia, que primero será atomizada, después será... algo más combinada, y bueno, como siempre uno apuesta a que los trabajadores se pongan de pie y pongan un freno y empecemos a discutir proyectos alternativos. Seguro. Esa es la gran apuesta, ¿no es cierto? Porque la derecha ganó. La derecha viene con un plan de ajuste. Derecha ya ganó después de las PASO. Sí, la derecha ganó después de las PASO, y si vos me permitís, Luis, si uno lo pone en un estrado a Massa, a Scioli y a Macri, digamos, es difícil ver propuestas de izquierda en lo que ellos proponían, ¿no es cierto? Sí, hay sí. mayor moderación, menor moderación. Pero sí, la derecha ha ganado, se han cometido errores muy grandes, en estos 4 años no se creció. Claro, claro. No se creció con un precio de la soja todavía alto, porque esa es otro elemento en favor de Macri. Macri tiene la posibilidad de que vengan fondos financieros. La posibilidad de tomar una buena cantidad de deuda, porque el país no está endeudado con el exterior. Claro, eso es lo que te iba a consultar. Macri dice, el cuco, si venía Macri era, nos van a endeudar, vamos a volver otra vez al Fondo Monetario Internacional. Digo, en sí mismo, ¿está mal que se le pida préstamos o créditos a algún organismo internacional? Bueno, en abstracto, qué sé yo. Fundamentalmente lo que hay que ver es para qué se le pide plata. En este momento se le pide plata para reforzar las reservas, porque el gobierno necesita una masa de reservas para pelear contra el mercado, para pelear contra los especuladores. Entonces, en realidad la utilidad de las reservas es como Kicillof con los swap chinos. Claro. Es pelear con el mercado y que los especuladores en determinado momento se te lleven las divisas del Banco Central. Si hubiera créditos para infraestructura, para el desarrollo, para vivienda, eso sería una cosa distinta. Ahora, Macri tiene esa esa ventaja que le dio la política un poco inexplicable de Cristina Kirchner de llegar a tener una deuda cero, una cosa de sacar las divisas del país para que la deuda sea cero. Él tiene el mayor margen de maniobra que él tiene en el plano del financiamiento es que la relación deuda PBI con el extranjero es 10%. Y además lo que tiene Macri es un precio de la soja, bueno, que en este momento está temblando un poco porque Argentina vuelve a ser una potencia exportadora y Argentina fija el precio de la soja, pero es un precio todavía alto, en términos históricos es un precio alto. Y el precio del petróleo, por suerte para Macri, es bajo, porque la Argentina es importadora de petróleo y va a ser importadora de petróleo hasta el 2020, 2025. Por varios años. ¿No? Eso, por supuesto, le bloquea lo otro, ¿no? Que es lo de Vaca Muerta. Pero bueno, no. Cuando se le dan algunas buenas y otras que no son tan buenas. Pero eso es el margen de maniobra, que es una situación adversa a las clases populares, como yo creo que hubiera sido también con Scioli, claro. El ajuste hubiera sido distinto, un ajuste más gradual. Eso es lo que uno tiende a suponer, ¿no? Sí. O con Massa. Pero bueno, en realidad es como que eso no sucedió, entonces no sabemos hasta dónde. No sabemos, pero... La realidad es lo que ya nos viene. La realidad es la que se nos viene, es algo adverso, es algo que sobre la cual los sectores populares tienen que reflexionar. Y, por un lado, porque en los sectores populares está la idea de que hay un ajuste, vamos a ver cómo sale el ajuste, vamos a ver lo que dice esta gente. Claro. Acá hay mucha gente que viene de las Naciones Unidas o de las grandes empresas. Bueno, no, esa gente no tiene idea, no tiene idea de un proyecto de país porque directamente no tiene un proyecto de desarrollo. Así es. Bueno, Guillermo, no te interrumpimos más, estabas allí ya haciendo tareas, me parece, más No. Pero un gusto conversar con ustedes. Y nosotros también porque nos ayuda a comprender quizá una parte... que lo que hablábamos hace un rato con nuestra compañera Ernestina Arias, ella estaba en Claypole en una reunión social de militancia también. Sí. Y ella decía que también los medios, el bombardeo de los medios de comunicación, a mucha gente del común le confunde hasta en el discurso pensando que bueno, hay que esperar y va a estar todo bien. No. Es no. La realidad. Bueno, no. Por eso necesitamos también otras opiniones. No, porque además son personajes conocidos. Claro, Sturzenegger. Sturzenegger era el número 2 de Cavallo en el año 2001. Claro. ¿A dónde vamos a ir con Sturzenegger? Bueno, yo lo decía antes de las elecciones, que estaba también muy tapado mediáticamente, pero por ejemplo Scioli de embajador en Estados Unidos iba a poner a Guillermo Franco, que fue el segundo de Cavallo. Y que el nombre del Banco Provincia. Sí, un hombre. Bueno, y todavía en el Banco Provincia como director lo tiene a Guillermo Tillar, que era el segundo tercero en la Fundación Mediterránea, hoy todavía director del banco, que fue uno de los liquidadores de obras sanitarias cuando Menem privatizó. Sí. Bueno, digo, porque también... Sí. Porque del otro lado no había ningún... No. Yo ningún revolucionario, que, ¿no? Progresista. El kirchnerismo tuvo ese gran problema electoral, ¿no? Que puso que su mejor candidato era Scioli. Claro. No sé por qué razón, porque no supieron construir otra candidatura o porque estaban cansados. Y además era un hombre no querido por el cristinismo, ¿no es cierto? Un hombre al cual le hicieron cierta resistencia inicialmente. Sí, hasta el día anterior. Yo creo que era una elección complicada, una elección además en un contexto de crisis que se agravó. Y a pesar de las jugarretas electorales, como esa de vender el dólar ahorro a los pequeños ahorristas. Uh-huh. Bueno, pero el dólar a los pequeños ahorristas, que eran 500, 600 o 700 millones de dólares por mes, son dólares que se detraen de las necesidades de importación, ¿no es cierto? Claro, y que hacen claro. parar la industria. Eso en un país que tiene control de cambios, no puede haber. Seguro, ¿no? Seguro. Bueno, Guillermo, te agradecemos este informecito, estas aclaraciones, y bueno, vamos a seguir manteniendo en contacto porque, como decimos, la perspectiva va para un lado y vamos a tener que estar atentos, ¿eh? Vamos a tener que estar atentos. Uh-huh, seguro. Abrazo, Luis. Gracias, un abrazo y buenas noches. Buenas noches. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Me quedé pensando, ¿no? Todo lo que hay que seguir batallando. Y hablábamos recién con Guillermo Giuliani del tema de quiénes son los funcionarios que van a estar en el gobierno nacional. Yo me recordé que hará 2 meses, creo que fue después de la primera vuelta, Rodríguez Larreta empezó a hacer reuniones. Yo lo he comentado, creo que en otras oportunidades, pero vale la pena hacerlo ahora de nuevo. Rodríguez Larreta estuvo haciendo unas charlas en los barrios de aquí de Buenos Aires, presentándose, bueno, cuáles eran las inquietudes para que ellos pudieran más o menos manejar lo que pasaba por los barrios. Y recuerdo que en ese momento, cuando terminó la reunión, bueno, a mí Larreta no me contestó un par de preguntas que le hice, pero me derivó a Juan Pablo Arenaza, que es un legislador del PLO, y era el que coordinaba allí la tarea de la charla, era el presentador y demás. Entonces yo le hice una pregunta respecto a, me interesaba personalmente, cuál era dentro del nuevo gabinete de Rodríguez Larreta cuando asumiera el 10 de diciembre, quién iba a cumplir la tarea de ministro o ministra de salud. Y él me lo dijo con toda franqueza, mirá, nosotros no podemos decirlo, porque una cosa es si gana Macri y si gana Vidal. Otra cosa es si gana Vidal y si gana Macri. Otra cosa es si no gana ninguno de los dos. Ya el único que sabían que era un nuevo gobierno del PRO era el de la Ciudad de Buenos Aires, porque ya se había hecho la elección. Entonces, no sabían si podían llegar o no a ganar en Nación y en Provincia, o en alguno de los dos o en ninguno de los dos. Entonces iba a ser distinto. Eso evidentemente dio la pauta que hoy se está confirmando, que no tienen cuadros políticos ni cuadros formados para cubrir las tareas. Y ahora se está viendo que lo que ha hecho el PRO, y Cambiemos, digamos así, porque bueno, con la coalición de Lilita Carrió, con la ayuda de los radicales, han empezado a priorizar los cargos a nivel nacional y provincial, y a Rodríguez Larreta en la capital lo han dejado para que coloque con el resto. O sea, es una carrera contrarreloj donde van cubriendo casilleros, y cuando se terminaron de cubrir los casilleros Nación y en Provincia, lo que quedaron atrás son los que va a agarrar Larreta. Tal es así que desde ayer están anunciando que Larreta va a hacer la conferencia de prensa para nombrar a quienes van a acompañarlo en el gobierno, y lo postergaron para hoy. Hoy dicen que hoy no fue ni va a ser, sino que puede ser miércoles o jueves. Y así estamos. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque no tienen con quién. En principio lo están cubriendo con con segundas líneas que tenían en algunos cargos dentro de la ciudad cuando Rodríguez Larreta era jefe de gabinete, ¿no? O lo que es mi primer ministro acá. Y, pero me llama la atención porque un artículo, de por lo menos en la página web de Perfil, comienza así una nota hablando del tema de los cargos a cubrir, ¿no? Dice Horacio Rodríguez Larreta, perdedor en el pan y queso de los gabinetes pro. Para aquellos que jugamos al fútbol de muy chiquitito, sabemos lo que era el pan y queso, ¿no? O sea, eran dos que se ponían a elegir, punteando la zapatilla una y una, hasta que se pisaban, y el que pisaba al otro elegía al jugador, y siempre vos tenías entre un grupo de 10, 12 pibes, elegías al mejor, o sea, y cuando te dabas, mirabas para atrás, quedaban dos, que quedaba el gordito, el que iba a ir al arco, o el que había traído la pelota, y bueno, entonces no lo podía dejar afuera. Lo grafica muy bien esa frase, ¿no? Que perdió en el pan y queso. Bueno, uno de los problemas más grandes que tiene Rodríguez Larreta, porque ya igual hay algunos nombres que se están barajando, ¿no? Es el de ministro de Salud. ¿Por qué? Porque en Nación se llevó a Jorge Lemus, que también fue ministro de Salud en la Ciudad de Buenos Aires con Macri. Fue uno de los que es asesor hoy todavía en la Asociación Mutual de Empleados del Banco de la Provincia, ¿no? Que sigue siendo y era incompatible con su cargo en ese momento. Pero también a él lo habían eyectado en su momento aquí en la Ciudad de Buenos Aires como ministro de Salud, porque había desactivado el programa de atención comunitaria para niños, niñas y adolescentes con trastornos mentales severos, ¿no? El PAC. Nosotros creo que hace ya un par de años le hemos charlado ese tema acá con él. Bueno, el mérito de Lemus, el mérito mayor en su currículum, es el de haber salvado de morirse a su jefe, a Mauricio Macri, cuando esa famosa anécdota, que no es anécdota, era un hecho de la realidad, que se había tragado un bicote postizo que se había puesto, ¿no? Creo que imitando a Freddie Mercury. Fue en la fiesta de casamiento, mirá vos, la guada. Iba a tener fiesta y despedida el mismo día. O sea, ¿cómo será eso de pasar de ser casada, esposa, a ser viuda en pocas horas y en la misma fiesta de casamiento? Pero bueno, así que Larreta está complicado, parece que ya no le van a prestar a mucho más. Sigo, la gente de ahí del PRO está viendo, por ejemplo, lo que comentaba, ¿no? Que en los Ministerios de Salud y Modernización, como Graciela Raibau va al gabinete de Vidal y Aníbal y Andrés Ibarra, perdón, va a la Nación, están ahí. Después, entre los que van a acompañar a Larreta, se destaca el jefe de gabinete, Felipe Miguel, que es el actual jefe de asesores de Larreta. El ministro de Hacienda va a ser el actual subsecretario de Gestión y Administración Económica, Martín Mura. En educación va a estar aparentemente Soledad Cuña, que es la actual subsecretaria de Equidad Educativa, mientras que en transporte y tránsito quedará a cargo el jefe de gabinete de Guillermo Dietrich, que ahora se va a la Nación, Juan José Méndez. Bueno, esperemos que para el próximo martes ya haya nominados, haya algunos con premios, otros quedarán con premio consuelo. Y en la Nación, una de las cosas que llama la atención, creo que Nación y Provincia, incluso en Ciudad, haciendo, voy a ver si para la próxima semana puedo hacer, aunque sea un poquitito de número, haciendo algunos números, ¿cuántos de los que son profesionales, cuántos son egresados de la UBA o de alguna universidad pública y cuáles de universidades privadas? Que nos va a dar una pauta. Bueno, ahora vamos a un separador y volvemos, que ya nos quedan 2 minutitos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, ya nos quedan 2 minutitos para irnos. Un anuncio, el jueves 3, a partir de las 15:30, se hace la 35 Marcha de la Resistencia, convocada por Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Vamos a estar allí por la defensa de los juicios contra los genocidas, contra cualquier intento de impunidad, por los crímenes de ayer y hoy, y por la apertura de los archivos. Allí desde las 15:30 a las 20 vamos a estar acompañando a Norita Cortiñas y demás madres. Veremos, bueno, qué podemos después comentar de, y que se convoque a muchas personas para el jueves próximo, a las 3 de la tarde. Y después dos informaciones que, bueno, hoy no pudimos ni siquiera hablar con ellos, que es el reconocimiento después de 7 años del Sindicato de los Trabajadores del Subte Impremetro, que le han dado ese reconocimiento legal ya, que con una maniobra de la UTA, de Fernández y de la burocracia sindical, quisieron y van a querer aparentemente volver a que esto no se reconozca. Hoy o ayer lo leía Triaca, al flamante ministro de Trabajo, cuando le preguntaron sobre esto, como que en principio no le gustaba esto, como que no había sido muy claro este reconocimiento. Yo creo que el reconocimiento a los trabajadores del subte, independientemente de lo que en algunos momentos se puede opinar de ellos, es que la lucharon y la vienen luchando desde hace muchos años, desde abajo, peleándose contra la burocracia, peleándose contra los grandes medios cuando ellos defendían a los tercerizados, cuando defendían las 6 horas de trabajo. Fueron un ejemplo para muchos y muchas de los trabajadores en otros ámbitos para organizarse democráticamente. Y el otro tema es que también los trabajadores del CIPREVA, el sindicato de prensa de aquí de la ciudad de Buenos Aires, han también tenido el reconocimiento de su inscripción, ¿no? De su primera inscripción, que es el requisito previo para después avanzar justamente en el reconocimiento como sindicato. Y no hay que olvidar que también es un ejemplo que ellos tomaron desde el punto de vista de la democracia sindical y de la organización de los trabajadores en su lugar de trabajo, de los trabajadores del subte. Así que esperemos que este camino que también inician los compañeros del Sindicato de Prensa de Buenos Aires tenga un buen fin lo antes posible. Bueno, Nati, nos estamos yendo hasta el martes. Saludos allí a Julio Pardo, la 690. Chau, nos vemos el martes.